hizo un acto, como vos decías, de, organizado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, y estuvimos participando un conjunto de movimientos sociales, organizaciones populares, que venimos ya hace tiempo apoyando al proceso venezolano, porque es una referencia, creemos nosotros, para lo que es un proceso de transformación, un proceso de cambio que hoy Venezuela lidera para todo nuestro continente. ¿Cómo evaluás, Manuel, los hechos ocurridos en la última semana en Venezuela, bueno, luego de que se conocieron los resultados de la elección? Sí, bueno, como vos decís, la última semana Venezuela ha estado en la agenda mediática a nivel mundial. Tiene que ver esto con que se reafirmaba el rumbo de la revolución bolivariana luego de la ausencia física de Chávez en el mes de febrero. Y la verdad que el domingo estuvimos en la embajada y se vivió un momento de cierto nerviosismo, porque se esperaba por ahí un resultado un poquito mejor para el proceso bolivariano, pero así todo creemos que es muy importante la ratificación que ha hecho el pueblo venezolano de seguir profundizando esta revolución bolivariana que ha empezado ya hace 14 años, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, a partir del domingo también hubo un plan que se vio explicitado por los grupos concentrados de poder, por la derecha, por la burguesía venezolana, pero que también tiene su correlato a nivel continental, que tiene que ver con la contraofensiva imperialista para el continente. Y en Venezuela, a partir del domingo de la noche, se ascendió fuertemente y que fue denunciado por el vicepresidente Nicolás Maduro el intento de golpe de Estado, que nos recordó viejas épocas que se vivieron también en Venezuela, como en el año 2002 se le quiso hacer el intento de golpe a Chávez, ¿no? ¿Qué te parece que significa esta nueva etapa de la revolución bolivariana en Venezuela para los movimientos populares del continente? Es complejo, ¿no?, hacer un análisis a tan pocos días de haber asumido, bueno, en realidad hoy asumió Nicolás Maduro, hasta tan pocos días, digo, de haber logrado la victoria el pasado domingo por medio de las urnas. Es complejo porque, digamos, se puede decir que estas elecciones que pasaron el domingo pasado en Venezuela, la ganó fuertemente esta presencia de Chávez, ¿no?, como un líder espiritual y por un legado que había dejado fuertemente el Nicolás Maduro como conducción y lideranza del proceso en Venezuela. Ahora se abre todo un desafío para el movimiento popular, para el comando de conducción de la revolución bolivariana, que es justamente profundizar el proceso revolucionario de cara a una derecha que va a seguir con esos intentos desestabilizadores que se vinieron perpetuando no solamente esta semana, que se vio mediante, sino que la derecha ha establecido un plan de debilitamiento del proceso venezolano desde por lo menos diciembre del año pasado, cuando el comandante Hugo Chávez Frías tuvo que viajar a La Habana para ser operado. Ya desde ahí empezó todo el aparato de la derecha, que sigue, digamos, controlando sectores claves de la economía venezolana, a generar, por ejemplo, desabastecimiento de algunos productos básicos de los alimentos de Venezuela. Entonces, frente a eso va a tener que lidiar este proceso revolucionario, que sabe que no cuenta con la figura, con el liderazgo, digamos, de Hugo Chávez Frías.